Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Beni Vidivicio. Soy Sandra y hoy os traigo un programa muy muy especial, sobre todo para todos aquellos cinéfilos y cinéfilas que les importe conocer pues lo que tiene que decir la Academia de Cine más importante del mundo sobre las películas del pasado año 2012. Hoy vamos a hablar de los premios Oscar que se entregaron el pasado domingo 24 de febrero y de los que supongo que habrá opiniones variadas, muy reñidas, sobre los afortunados que finalmente consiguieron llevarse el premio y los que no, los que se quedaron detrás. Pero antes de nada, voy a presentar a mis compañeros del podcast, gente ilustre, gente muy culta y muy cachonda, donde las haya. Buenas, Amu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dinos algo, algo. Pues buenas tardes, buenas noches, Es que lo digo voy a decir, algo, di digo algo. algo, Algo, sí. algo. Y nada, contento, contento porque hay películas que yo tenía ganas de que saliesen y han salido, han ganado y bueno, un poquito ya lo que esperábamos en el tema de los Oscars, se van repitiendo, se van acertando los pronósticos, pero bien contento y sobre todo por mi gran ídolo que es Christoph Waltz que me tiene robaico el corazón. Vale, pues ahora hablaremos de lo que opinas de las nominaciones, de los premios y quién y si crees que Argo es la mejor película o no. Pero antes de nada, vamos a seguir presentando. Lons, ¿estás por ahí? Sí, aquí Manifiéstate. estoy. Lo de gente ilustre, no. Me parece que por aquí no es. Ya era por deciros algo. No Y sabía qué deciros cachonda, y y. cachonda. Bueno, cachonda, Cachando así, ¿no? O sí. tampoco. Pues vaya mierda. Bueno, yo contentillo con los Oscars. Dos estatuillas ha llevado mi gran Django. Bueno, está bien, está bien. Bastante. No porque sea mala, sino porque no les cae bien a los Oscars. Ya. Es una pena, pero. Ojalá se hubiera llevado más, pero bueno, no. No está mal. Sigue siendo buena película, aunque no lo diga la academia, ¿eh? Verás Sí, que no, no, no, tampoco. obviamente. Mira que a mí Tarantino no me gusta, pero Y la Django. gana una de los miserables. ¡Jódete, jódete, Miserables. Bueno, Robert, ¿qué tal? ¿Estás por ahí? Sí, ¿no? Sí, por Vale. aquí andamos. Muchas nada, ¿qué coño? Sí, Mucha mierda. vengo yo porque quiero. Iba a decir gracias por invitarme, pero si sí, no me invitáis, vengo igualmente. Y nada, pues los Oscars, pues bien, más o menos lo que todo el mundo esperaba. La gala además estuvo divertida con Seth MacFarlane ahí metiendo caña a diestro y siniestro. Y nada, a ver ahora qué comentamos un poco más. Y con el tortón, dilo con el tortón. No fue un tortón, la gente es un poquito exagerada, ¿eh? Bueno, pues se comió las escaleras. Un poco nada más, la pobre chiquilla, es que el vestido era muy grande. Bueno, Charlie, Esa es mi hola, presentación, bienvenido. ¿no? Esa es. No, O sea. es que es la última. Hombre, si quieres que tire Me cohetes o encanta. algo, ¿no? No, pero gusta, aquí está el 11, tal. Charlie, me estoy presentando tú ya que. No, pues. Pues bueno, yo no vi la gala de los Oscars, tengo usted. Hereje. Sí. Y cachondo soy, estoy. Sí, también. Solo quiero decir que menos de 14 Oscars para Django me parece una verdadera vergüenza. Yo estoy contigo, es totalmente de acuerdo. Dos me parece poco, pero ya me parece algo con la, como bien ha dicho Sandra. Y por cierto, Seth MacFarlane como maestro de ceremonias, sí que he visto algo realmente. Sí que me ha gustado sobre todo la canción en la que cantó, que se le veían las tetas a sus compañeras actrices. Yo no creo que haya Y tenido ya cojones sabemos a que cantar eso eso. te encanta. ¿El qué? ¿Las canciones? Sí. Sí, Bueno. las canciones. Los pechotes. Oye, que me guste Christina Hendricks, me gusta por su personalidad. Bueno, Es una persona que da antes todo de de que nos pecho. pongamos, ey, antes que nos pongamos a hablar sin, yo qué sé, sin hacer un contexto, vamos a presentar un poco el tema. Vamos a hablar ya de los Oscars, bien, de las secciones, de los nominados, de los que se han llevado al final el premio. Yo creo que bajo mi punto de vista no ha habido muchas sorpresas, si es que ha habido alguna. Creo que todas las películas que más o menos han sonado internacionalmente se han llevado algo. Ese era un chiste. Sí, es un Ella se chiste pone muy los bueno. efectos Y se pone sonido, qué sonido bueno. por si luego El en el editaje problema de se ese le chiste pone. ¿Para qué va a es editarlo? que. El problema del chiste es que siendo andaluza parece que lo has dicho de verdad. Sí, pero ha sido ficticio. Pero bueno, que antes de empezar así con opiniones generales, vamos a centrarnos en cada uno de los premios, si os parece bien. Al menos lo más relevante. No, no, por lo menos yo, por mí, me salto los de los documentales. ¿Qué me dices? Sí. Pero vamos, que si queréis hablamos. Y Pues nada, y al había uno de unas meti. nutrias muy unas nutrias. Y bueno, vamos comentando lo que nos parece y si era lo que esperábamos o lo que no, ¿vale? Sí, vale. Muy bien. Y si decimos, chicos, que no, ¿qué pasa? Pues que nos pega. Que os jodéis igualmente. Así que vamos a empezar con lo más importante, que es la mejor película. Estaban nominadas Amour, Argo, de amor. Beast of the Southern Wild, Django, Los Miserables, La Vida de Pi, Lincoln, El Lado Bueno de las Cosas y Zero Dark Thirty, que realmente no sé cómo se llama en español. ¿Se llama igual? La Hora Más Oscura. Vale. Y bueno, finalmente se llevó la película, o sea, el Oscar se lo llevó Argo, la película de Ben Affleck, que bueno, sí, era pasable. Hostia, hostia. Era una firme candidata, y lo sabes. Hostia, sí, no, estaba claro que se lo iba a llevar ella porque es que, vamos, no podía llevárselo otra. Porque Los Miserables no se lo iba a llevar, La Vida de Pi tampoco. Django. Y Django no se lo iba a llevar porque es de Tarantino. Con lo cual, sí, era la única posible. Los Miserables, tengo una cosa, los musicales siempre han, a la hora de salir, siempre han dado mucha guerra y han sabido llevarse con muchos premios. O sea, yo también me esperaba que Los Miserables pudiesen, o se los hubiesen llevado. No me hubiese extrañado para nada, ¿eh? Bueno, pero entonces Argo... Pero bueno, entonces Argo, ¿qué Oscar se llevaba? Porque si os fijáis, están todos muy repartidos. Más o menos las 4 o 5 películas llamativas han llevado algo. Entonces, si Argo no se lleva el de mejor película, ¿qué se lleva? No, ya. No digo que no esté de acuerdo, si me parece una buena elección la de Argo. Pero igualmente, digo, los musicales suelen dar bastante caña, suelen gustar mucho a la crítica y al jurado. Sí, bueno. Vamos, que en mi opinión podía haber ganado. No, yo prefería que ganase Django. Pero Los Miserables, antes que Argo, seguro, vamos, lo firmo. Debería de habérselo llevado antes que Argo, pero... Estoy contigo. Bueno, venga, pues vamos a ver. Un poco de opinión por aquí. La Vida de Pi, ¿quién ha visto Argo? Yo la quería ver, pero he oído maravillas. Sí. Tan buena, ¿eh? De La Vida es de espectacular, Pi. Espectacular visualmente. Sí, visualmente. Sí, pero yo de argumento y tal, como peli, me... He escuchado de las dos partes, de la buena y de la mala, entonces... Por ejemplo, de Argo siempre he escuchado cosas buenas, entonces... Pero yo creo que es porque La Vida de Pi es bastante ambigua. O sea, cuando termina la película... ¿La habéis visto alguno? No. Ese es el problema, que yo tenía la intención, ¿vale? Por trailer era llamativo, pero vi que en los Oscars la ponían muy, muy bien. Sí, trata un tema un poco difícil y está muy, muy bien hecha. Tiene un montón de dinero y, en fin... Sí, está muy bien, pero lo único que pasa es que es ambigua, entonces no es como algo que... Yo qué sé. Que te lo dan tomascado, vaya. Sí. ¿Quién la dirige? Sí, básicamente. Ang Lee, sí. Sí. ¿El de los cómics, Stan Lee o...? Dios mío, nen. Seguridad. Yo tengo mi derecho a hacer mi chiste malo, ¿no? Es la presentadora, seguridad. Vale, ¿y por qué...? Bueno, no sé, creo que deberíamos darle más chicha a la mejor película. Podíamos hablar de cada una de las nominadas. No sé si... Yo es que, por ejemplo, en general... Es que no veo que haya una gran favorita. No sé, es que... Por ejemplo, Django a mí me gustó, pero... Tampoco le daría el Oscar a la mejor película. No sé, Hombre, ya sabemos que Django no se va a llevar a la mejor película. Pero ya no porque no gusta la crítica de Tarantino, que aparte es... La gente pues lo tiene un poco ahí en el punto de mira, pero sino también porque hay cosas que o películas bastante interesantes. Yo tenía miedo que se la llevase de la de Zero Dark Thirty porque con lo la hora más oscura, porque con lo patrióticos que son los americanos. Pero y... déjate, yo no la he visto. Tú dices que no la ves porque es muy patriótica, pero yo creo que es a lo contrario. Yo he escuchado que dejan al gobierno americano, que si torturan no sé qué lo deja bastante mal parado, Y que es un peliculón, Dicen que es un peliculón. Yo tengo bastante ganas de verla esta, por ejemplo. Bueno, yo también, la verdad. Pero vamos, que sí es verdad que esta gente hace americanadas de cualquier cosa. Entonces yo creo que no se la podría llevar porque... a ver, es que están haciendo negocio con una cosa que... Yo qué sé. No sé, es que a mí Zero Dark Thirty me cabrea bastante. Pero vamos, para americanadas está nominada Lincoln y más americanada que esa creo que no hay ninguna. A mí, Lincoln, lo que me han dicho, y digo, desde parte de mismo una profesora de historia que está muy centrada en el mundo de la historia de América, de que es una película muy fiel, pero mucho. No es tan buena quizás como la del 76 o 78, que salió también una de Abraham Lincoln, pero dice que es una película bastante fiel a lo que ocurrió. O sea, al margen del patriotismo americano, dice que si nos podemos dejar seguir por esa película, aunque hay alguna tontería que chirríe, pero la mayoría de cosas son muy fieles a lo que se supone que pasó en la historia. Era mucho mejor la de los vampiros, ¿eh? Hombre, ya. Sí, madre mía. ¿Sois también de la opinión de que Ben Affleck es mejor director que actor? Con poco. Depende, ¿eh? Daredevil. Bueno, yo no considero que sea mal actor, es que... A mí me gusta que conste, perdón. La gente que dice, es mal actor, pero me encanta Argo. Coño, pues en el 90% de la película sale Ben Affleck en pantalla, entonces algo que falla. Yo a mí no me parece mal actor, es un actor que tiene sus limitaciones, no es Daniel Day-Lewis o yo qué sé, o Tommy Lee Jones, por nombrar Lincoln, por ejemplo, pero no creo que sea tan mal actor como yo, como Nicolas Cage, por ejemplo. Te has ido de un extremo al otro. No, pero es un actor que cuando lo ves en pantalla, no sé, hay gente que le tiene manía. Yo, un actor que, bueno, lo veo, por ejemplo, una película que me gusta mucho como actor en Armageddon. O sea, Armageddon es un tío que... Sí. Que me mola mucho cómo lo va trabajando. O no sé, o la de... Hay una que se hizo muy en serio, pero que el tío se lo curró bastante el papel. La de Pánico Nuclear, creo que se llamaba, la que hace con Morgan Freeman. Sí, el la, tío que hace, la hace, hace de... Bien. Sí, hace de Jack Ryan. A mí esa sí. Es de las que va, es bastante fiel a la novela, además. Uh-huh. Que es la suma de todos los miedos de Tom Clancy. Sí, y sí. Me gusta bastante, hace de... No sé, la hace bastante bien. A mí siempre me ha gustado Ben Affleck como actor, ¿eh? Aunque se le trolea mucho y se habla mucho de él de manera despectiva. Por ejemplo, en Armageddon me gustó, en Pearl Harbor también me gustó. Y la verdad que Daredevil es que es una mala película. Él lo hace mal, pero aparte no pega como Daredevil. Pero no me parece un mal actor, lo que pasa es que como director, pues tiene pinta de que es bastante mejor dirigiendo que actuando. Bueno, por lo menos de Daredevil se llevó a Jennifer Garner, que es su mujer, que bueno, algo bueno salió de ahí. Sí, sí. Y luego sí que es verdad que el tío tiene... Tiene una especie de aura para estar detrás de las cámaras. Por ejemplo, también creo, corregidme si me equivoco, que se llevó el Oscar al mejor guión del indomable Will Hunting o algo así, que también lo hizo él y es un peliculón. Y el tío tiene algo que detrás de las... Argo, perdón. Tiene algo que detrás de las cámaras, por ejemplo, las otras dos que ha hecho, The Town, que son ladrones, a mí me gustó mucho, y la de... Gone Baby Gone. Sí, que es la del secuestro, aquel también era muy buena, el tío, pues... Sí, no, a lo mejor no está tan limitado como con actor, pero tampoco me parece un tan mal actor como dicen. No, además también tiene su parte cachonda, es muy amigo de Kevin Smith en compañía, y siempre hace el cachondeo con ellos, y hace películas así en plan de... Sabe hacer películas de acción, películas plan drama y también comedia, o sea que... Lo encuentro que aunque no sea el mejor actor del cartel de Hollywood, es un actor muy polifacético, o sea que puede hacerte cualquier cosa. Pero... En Dogma, por ejemplo, a mí me gusta mucho Dogma también. Es un peliculón, Dogma es un peliculón de cachondeo, es muy buena. Pero, ¿le daríais un Oscar como se ha llevado? Y ya pasamos de sección y vamos al mejor actor de... Sí. ¿Le dabais un Oscar? Yo sí. ¿Por Ben Argo? Affleck. ¿A Ben Affleck o su peli? No. A ver. ¿A Ben Affleck como mejor actor? No. Ah, como mejor actor. No. Es que claro, no me ha dejado terminar. Y la pregunta con trampa. Te jodes. Claro. Bueno, a ver, el Oscar se lo ha llevado Daniel Day-Lewis de Lincoln. No me voy a manifestar porque yo Lincoln no lo he visto, la verdad, así que no sé cómo actúa. El tío es un actor de una calidad que indudable. En general, pero realmente no se está premiando al actor, se está premiando al actor en el papel de... No, sí, pero dicen que lo mejor de la película de Lincoln es Lincoln en sí, entonces no, por eso no la he visto, no puedo opinar, pero si tanta gente dice que lo mejor es el Daniel Day-Lewis haciendo de Lincoln, entonces es que realmente lo merecerá. También la competencia que había no es que fuera muy fuerte, porque... Bueno, estate, porque el señor... ya se me dio el nombre totalmente, el Hugh Jackman. Sí, ese era el único que yo creía que podía Yo, la verdad es que me sorprendió, pero vamos, yo es que no ni sabía. A ver, ya sabemos que mucha gente, muchos artistas de Hollywood hacen buen papel delante de un micrófono y a cantar, pero el chorro de voz que tiene el señor Hugh Jackman, cómo lleva la película a las espaldas de los miserables, cómo deja por los suelos al señor Gladiator, no me acuerdo, oye, estoy como los nombres hoy. Russell Crowe. Cómo deja a Russell Crowe por los suelos, porque no hay punto de color. y cómo interpreta las canciones, me parece un auténtico monstruo. Pero un auténtico monstruo que yo no me esperaba que ese señor pudiese hacer algo parecido. O sea, muy, muy merecido si hubiese ganado el Oscar, en serio. Y me lo esperaba, ¿eh? Daniel Day-Lewis, sí, por el papelón que hace, pero Hugh Jackman... me sorprendió que no lo cogiese nadie. Pues yo no, por ejemplo, vi la, no sé si alguien más la ha visto, la del lado bueno de las cosas. A sí, mí la pues la película me pareció bastante normal, pero el papel que el mejor actor protagonista, actriz protagonista, perdón, se lo llevó Jennifer Lawrence, pero el Bradley Cooper me parece bastante bueno el papel que hace. A mí lo que más me gustó de la peli fue el papel de los dos protagonistas, esos, esa locura que tienen, esa esquizofrenia, me pareció que estaban muy bien hechos los dos. El de actriz se lo llevó, el de actor no, pero creo que estaba al nivel también. Sí, pero igual tampoco es un papel muy muy complicado. A ver, no veo en el mismo nivel a Bradley Cooper y a Hugh Jackman, por ejemplo. El trabajo que ha tenido que hacer cada uno no es igual. Entonces no premiaría, o sea, antes que a Bradley Cooper yo premiaría a Hugh Jackman, porque joder, ha tenido que trabajar muchísimo más. Hombre, no la he visto, no, entonces ahí... Bueno, pero nada más que sabiendo que son tres horas de musical, claro, no es lo mismo. Que es verdad que el chico este plasma muy bien el papel de que está medio loco y que no sabe muy bien para dónde tirar, pero no sé. Lado con unas cosas, me falta por verla, al igual que la de Lincoln, pero ya te digo, Los Miserables me pareció que el señor Hugh Jackman lo hacía muy muy bien, pero claro... El señor Daniel Day-Lewis es que es un monstruo. ¿Pero enseña torso ahí Hugh Jackman o no? Pues no. No, pero hay, hay una transformación muy interesante. Al principio de la película parece demacrado, súper delgado, bueno, hecho una mierda, y luego ya parece bien, a veces por circunstancias del guión, evidentemente. Pero hostia puta, ¿cómo hace el tío de delgado, de jodido, y cómo se mete en el papel? O sea, hace una pasada la transformación que hace en la película. Bueno, si no se lo llevó Christian Bale por hacer maquinista, este por adelgazar tampoco se lo merece. Bueno, eso ya fue una locura. Bueno, vamos a pasar a las actrices. Se lo llevó Jennifer Lawrence, como ha dicho, creo que ha dicho Robert antes, del lado bueno de las cosas. Yo digo lo mismo que en la parte de actores masculinos. La competencia que tenía era bastante nula, porque Jessica Chastain de Zero Dark Thirty, sí, pero no hace un papel como para llevarse un Oscar, lo siento mucho. Naomi Watts en Lo Imposible, la verdad es que Lo Imposible es una buena peli, pero su papel es bastante nulo. Además, incluso lo podía haber hecho muchísimo mejor. Hay otras chicas de Beasts of the Southern Wild, que yo no sé ni cómo se puede pronunciar ese nombre, no sé si sabéis cuál es. Sí, en español se llama El Sur de lo Salvaje o... No, la película así. No, la tía, la chica, la que ya, está nominada. No. Vale, pues... El nombre de la chica no sé, pero es un poco raro, ¿no? Sí, no voy ni a intentar pronunciar. En fin, que se lo llevó Jennifer Lawrence, que yo creo que era la única que podía... Yo creo que se lo dieron para no tener que decir el nombre de la chica como tú. Yo creo que lo hicieron para no tener que, ¿sabes? Seguramente, porque... Pero vamos, la chica esta se ha llevado... Vamos, es la segunda película que hace, creo. Porque la cogieron para los Juegos del Hambre, pero antes no se había conocido. ¿Y X-Men? No, se ha puesto de moda. Claro. Esa chica es de X-Men. Es la de X-Men, es por eso digo que se ha puesto la chica esta de moda, es la actriz ahora de moda del momento. Y ya con los Juegos de Hambre ha pegado un petardazo importante. Pues pero con este tampoco aún... en los Juegos de Hambre tuvo... Verá que no es que sea una... Es que los Juegos del Hambre, yo me he leído la novela y la chica es igual de sosa que la peli. O sea, la prota es sosísima. ¿Te has leído los libros? Sí. No tiene infancia. Pero lo que decía antes, a mí, habiendo visto El Lado Bueno de las Cosas, me parecía mejor papel el de Bradley Cooper que el de esta chica. A mí esta chica en la peli me gustó menos, pero sí que es verdad que la competencia que había... Y eso que el de la chica esta, la niña esta negra que no queremos pronunciar el nombre, se ve que la peli es bastante buena y hace un papelón ella, que va a ser tan, tan pequeña, es un gran logro también. Bueno, vamos a llegar a uno de los Oscars que yo creo que son más merecidos. El actor secundario, que se lo ha llevado Christopher Waltz de Django. Sí. Y obviamente yo creo que nadie tiene que discutir que es un Oscar perfectamente merecido. ¿Hay alguien que está en contra? Yo, ¿Quién estaba más nominado? Merecidísimo. El actor principal, porque yo me pensaba que esta vez entraba en el principal, pero hostia. Se lo contaba el principal como Jimmy Fox. Me parece que chupa mucha más pantalla y era más que. A ver, en como Hans Landa lo entiendo. Pero la peli se llama Django, no se llama. Ya, pero. No sé qué, no sé cómo se llama la peli. Sí. No sé, si dices la lista de los que habían, Sandra. Le se llama Sud, si favor. Un momento, ¿de quién? ¿De los actores secundarios? Sí. Ah, vale, sí. Pues estaban Alan Arkin de Argo, Robert De Niro de padre del chico del lado bueno de las cosas, Philip Seymour Hoffman, que yo no sé quién es, de The Master, Tommy Lee Jones en Lincoln y Christopher Waltz. La verdad es que Robert De Niro no lo hace mal, pero yo qué sé, es Robert De Niro, ¿sabes? Nunca lo hace mal. Oye, Philip, yo he visto The Master, pero el Philip Seymour Hoffman es un actorazo, es el... Bueno, yo me acuerdo de él como el malo de Misión Imposible 3, que hace un papelón. Sí, sí, sí. Y es bastante buena todo, lo que pasa es que no he visto la peli, entonces ahí... Lo que acabas de decir es como Charlie, ¿eh, Sandra? ¿Cómo? Lo de Robert De Niro nunca lo hace mal. O sea, porque si llame Robert De Niro ya... Nunca lo hace mal. No, a mí eso no me vale, ¿eh? Dime una película que Robert De Niro haya hecho y que lo haya hecho mal. No que la película sea mala. ¿Los padres de ella o no? No, perdona. Ahí te tengo papelón. Que quitar la razón, ¿eh? O sea, el papelón de cabrón de la CIA y claro. Poniendo las cosas chungas al Ben Stiller, bueno, no, es que está bien, pero vamos, otra cosa es que la peli sea mala. Claro, no las he visto todas, pero alguna tendrá mala, obviamente. Pero no la sabes. Mira, una flojita. Pero que a mí la película en sí me gusta bastante, pero la encuentro una de las más flojitas del señor Robert De Niro, es 15 minutos. Y me gusta mucho, pero... Es verdad, me parece que la película me mola mucho y está muy chula, de acción y interesante. Con Eddie Murphy es bastante... Pero él está bastante plano en esa película, no hace de policía, pero no le falta le falta fuelle, le falta un par de revoluciones. No le pega. No es nuestro Robert De Niro, ¿no? No le pega. Y bueno, yo sé que aquí me voy a llevar palos, pero Christopher Waltz sí hace un papelón, pero yo creo que... No, bueno, es que lleva dos papeles, como quien dice, o tres, porque en el Avispón Verde lo eliminamos directamente. Hombre. Pero es que Atlanta y este, para mí, son el mismo personaje en diferentes épocas. Creo ¿sí? que hace un personaje siempre el mismo, muy bien. O sea, el tío hace un papelón, pero es el mismo personaje. Yo creo que tiene que ser incluso su propio carácter o su propia personalidad trasladada a la pantalla. Que no digo eso, que no se lo merezca, pero creo que habría que verlo en más circunstancias para saber si es buen actor o no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Robert. Son papeles bastante parecidos los que hace en las dos películas y es lo que dice él, que son muy bien hechos cada papel, pero que son muy parecidos entre ellos. En uno está en un lado, en otro está en otro. Pero realmente no hay mucha diferencia entre un personaje y otro. No hay diferencia, cierto. Pero se lo merece. No es que no haya diferencia. Se nota que el papel es parecido, cierto. Pero el cambio que hay entre Inglourious Basterds y Django Desencadenado es una pasada, es muy grande. O sea, ahora se le nota, pero no es que esté cómodo delante de la cámara, no. Es que parece que no esté ni actuando. O sea, es una gozada. Tú lo ves y lo ves, pues eso, de una forma que no me extrañaría que se hubiese equivocado en ningún momento, porque es que está él totalmente... Pero es que eso es lo que dice Robert, es que puede ser parte de su personalidad y por eso realmente no es lo que se dice actuar. O sea, está actuando, pero si es más parte de su personalidad, bueno, no tiene tanto mérito, pero eso sí, se merece el Oscar. Yo no sé si sea parte de su personalidad o no, pero lo hace de putísima madre. Claro. A ver, no es que no tenga mérito. A ver, aquí se está... dando el Oscar a Christopher Waltz en Django. Da igual que él actúe siempre igual o que los papeles que le den sean siempre los mismos. O sea, más lo que Tarantino está... ve que es el personaje que necesita. Claro, él va a estar ahí. O sea, ahora mismo lo que se premia es cómo lo ha hecho en ese papel y en ese papel lo borda. Pero ya, Dani, en esto hubiera quitado a cualquier otro de esta categoría, hubiera puesto a Leonardo DiCaprio, sin duda para mí. Se lo hubiera dado a Leonardo DiCaprio que antes que a Christopher Waltz, porque creo que crea un personaje tan odiable que a la vez en otros sitios no, el tío no, o sea, es un malo que de verdad odias. Totalmente. Pero de acuerdo contigo. ¿Alguien se explica por qué Leonardo DiCaprio nunca ha conseguido un Oscar? Porque es que yo no lo entiendo. Además, en Django hace un papel brutal. Sí, pero cae mal, ¿por qué? Porque sí, cae mal entre la crítica o por entre... guapete. No lo pero no, guapete antes, ya antes no lo podía guapete. Entender, ya antes no, lo podía entender, bueno. O sea, antes podía entender que me decían, no, es el niño guapo de Hollywood, no sé qué, no sé cuántos. Claro, pero después de Titanic hay películas ya, que pero son se, increíbles. Se creó muy mala fama. A mí La playa me parece un mojón de peli, pero me parece ay, que va a hacer el papel que hace increíble, él es sí, increíble. Sí. Es que él mantiene la película la de, entera. Y luego la película Atrápame que para si mí, puedes. Atrápame si puedes, Atrápame que si me gustó puedes, mucho a mí, Infiltrados. Bueno. Ahí se tiene que muy bien, el tío en hace... Infiltrados, el tío, el papel que hace de amargado, de que no puede más, de la tensión. Hostia, es que me pareció que lo bordaba. Shutter Island también está bastante bien. Y Shutter Island, otro que tal. Y Origen. Es un actorazo, pero sí. Tiene el eso del estima de guaperas, sí. Como lo tenía en su tiempo Brad Pitt, pero son dos, es que el actorazo. Joder, pero sí, pero Brad Pitt se le empezó a considerar... La suela del zapato. Brad Pitt se le empezó a considerar hace mucho tiempo, ¿eh? Y a este no, ese es el problema. Bueno, la verdad es que sí, que DiCaprio hace, en esta película además, en Django, hay un cambio brutal de ser el tío medio tonto, Mr. Candy se llamaba, no me acuerdo. Sí, el señor Candy, sí. Sí, a convertirse en un cabronazo temido por todos. Sin escrúpulos. Que por cierto, en una de las escenas de Django, cuando pega el golpe a la mesa y se corta, se corta de verdad y el tío sigue actuando. Y sigue rodando con los cristales. O sea, esa escena es brutal. Es lo que dice. Tú ves los cristalazos y dices, es que madre mía, me da hasta pánico ver esa mano. Y cuando te enteras que es real, ya acojonante. No, que es lo que dice Sandra, que pasa de. En ese momento es cuando pasa de ser el señor Candy a ser un cabrón sin escrúpulos. Pues a nadie le gusta allí. Con lo pues guapo que era también. Que venga aquí. Ahí tiene que haber. Era allí, eso, hombre. Ahí sí, tiene que haber algo por detrás, porque si no, no se explica. Bueno, también, como de Tarantino, este. Tampoco se explica. Bueno, Tarantino bueno, sí, se entiende Tarantino. Porque hace películas muy personales, entonces... No, y además vale, se saca del culo todas las reglas del cine. Claro, es decir, él se salta a la torera todo lo que quiere y en la academia ya... Sí, pero también se salta un montón de cosas. Son muy protocolarios. Son protocolarios cuando sale del... Sí, porque son muy bien quedas y allí no le van a tocar las palmas a un tío que no sigue las reglas de lo que supuestamente debería de hacerse en cine. Porque si él coge una cámara y hace lo que le sale de los santos... Le pasó a George Lucas que lo echaron del gremio de directores por no poner créditos al principio. Ya por ese... Por eso ya te quitamos. Pues pero no le Hollywood pasa aquí a Almodóvar. Verá, a mí ni me gusta ni me deja de gustar Almodóvar, pero para un director o uno de los pocos que se conoce y que además tiene muchísimo éxito fuera, en España no se le da valor. De hecho, lleva sin ni a los Goya, sin premio, pues un montonazo de tiempo. ¿Quién has dicho, perdona? Pedro Almodóvar. Ah, Almodóvar, ya. No me suena que de hecho, eso, ahora se ha estrenado la nueva de las azafatas... Viaje, no sé qué, no me acuerdo. Iba a decir las azafatas calenturientas, pero no. Pero bueno, viendo Almodóvar no me extrañaría que fuese algo así. Pues vamos a pasar a las actrices secundarias, que se ha llevado el premio Anne Hathaway por... Anne Hathaway y sus pezones, por cierto. Sí, por cierto, sí. Porque eso eran los pezones, ¿verdad? Yo cuando lo vi de refilón en el vestido fue como, odio, santo. Sí. Yo creo que era una mezcla entre que acababa la costura ahí y iba la tía que hacía frío, seguramente. Eran dos percheros. Bueno, pues se lo ha llevado ella por Los Miserables. Yo no he visto la película, así que no sé. Yo te puedo decir que es merecidísimo. O sea, sale poco, porque realmente el papel de Anne Hathaway ocupa poco tiempo de las 3 horas que dura la película. Pero decir que el personaje que hace, el personaje de Fontaine, es espectacular. O sea, es precioso, es un personaje muy, muy tocado, un personaje muy duro. Que tiene que representar, y hay una escena donde canta la canción I Dream a Dream, he soñado un sueño, pero la canta sola, casi sin música, increíble. Yo las 3 veces que la he visto, la película, no ha habido una vez que la gente no lo aplaudiera en la película. O sea, acaba la canción y la gente, pero poniéndose hasta de pie en las pantallas. O sea, de lo bien, de lo fuerte, de la pasión que le pone solo en esa canción. Y yo no me extrañaría mucho que solo esa estatuilla se la haya llevado por esos 3 o 4 minutos. Pero para nada me lo extrañaría, ¿eh? Joder, me voy a levantar y voy a aplaudir yo ahora mismo. Pues, yo si viese los pezones también me enteraría y aplaudiría, ¿eh? Que, pero la verdad es que el primer papel, no lo sé, ¿eh? El papel así medio serio, serio del todo que tiene esta chica, ¿no? Porque no, Batman, las demás son... de Selina Kyle, de Catwoman en Batman. Bo. Vale. A mí no me gustó nada. Serio, pero es un papel serio. Pero luego sí, hizo varias, mucho, sí, mucho cachondeo, hizo la del Diablo Viste de Prada, creo recordar que salía, claro, ella. Eso. Princesa por sorpresa, fue cuando uno y conocer, dos. Fue cuando se iba a conocer. Uno y dos, que la dos ya no sería sorpresa, Alicia. Pero bueno. ¿Alicia? Alicia en el País de la Maravilla, ella era la reina, creo que era la reina roja. Ah, sí, la reina blanca, sí. Sí, pero bueno, roja. Sale 3 segundos arriba, segundo bueno, arriba, segundo sale. Abajo. Sale rubia con las cejas negras. Porque era, o sea, de bote y lo claro. De abajo negrote. Pero sí, pezones salía yo. Qué cerdago. Bueno, venga, vamos a cambiar ya de tema. El Charlie se ha acercado, por eso, game. Se ha acercado, cabrón, y estás diciendo que lo de abajo menos, hijo puta. Bueno, venga, vale. La mejor película animada. ¿Qué es Brave? Pues yo tal? No he visto ninguna, pero creo, por lo que he escuchado, Rompe Ralph sí. Ha gustado más que Brave en general. Así a Brave que... le llovieron unas hostias, pero a Brave le llovieron unas hostias increíbles. Yo fui a verla con mi hermana un día y dije que me apetecía ver, a ver Pixar y me gusta. Me pareció una película entretenida, muy entretenida. No llega al nivel ni de Wall-E, ni de Up, ni de Toy Story 3, correcto, no llega, pero es una película entretenida, que entretiene, que la ves y disfrutas, que te lo pasas bien, tiene humor, tiene misterio, tiene acción, está bien, no es un peliculón, ya digo, al estilo de Up, Wall-E o Toy Story, pero está muy bien. Rompe Ralph, el elemento friki es una pasada, me gustó mucho, pero yo me decantaría más por Brave. Aunque ya digo, la gente pensaba que iba a ser algo así, a lo apo, a lo grandilocuente, y bueno, y la pusieron a caldo, la pusieron a parir, le dijeron de todo y creo que se pasaron. Yo creo que en general Pixar siempre ha hecho películas para todos los públicos y creo que con Brave se centraron quizá un poquito más en público infantil, puede ser. Sí, a ver, sin duda esta película está más centrada para los renacuajos. Lo que fue Cars también, porque Cars no gustó porque era muy infantil. Pero sí. Cars yo la pondría bastantes peldaños por debajo de Brave. Brave para mí tiene bastante más calidad. A mí Cars me gustó, Y gráficamente, bueno, visualmente es una belleza esa película. O sea, el momento, hay un momento que está haciendo una competición de tiro con arco y cómo se le va el viento, las flechas, todo eso es una delicia, pero una delicia. Tampoco ha sido un buen año para las películas de animación. O sea, Pixar tiene muchísimas películas mejores, que sí, tiene Up, tiene, yo sé, tiene un montón, pero de entre lo que había, que os digo, porque no sé si lo sabéis, estaba Paranorman, Frankie Winnie, de Los Piratas, no sé, esa no... Sí, Pirata, ¿cuál es? La que dobla Iniesta, ¿no? ¿Era esa? Sí, la que está hecha por los estudios de Wallace y Gromit y esto, que son como de plastelina. Vale. Y estaba en Norman, has dicho, el evolucionante mundo de Norman estaba. Sí. Esa me sorprendió. Bueno, esa cuando la vi, es verdad, me pareció una pichada fuera de test, como decimos aquí. O sea, mala, visualmente horrible. No sé ni por cómo. Bueno, supongo, como dice Sandra, que como no han habido muchas, pues tenían que reinar el cupo, porque hijo mío, madre mía. Bueno, la última era Rompe Ralph. Yo entiendo que aquí, más como sois vosotros, os gusta mucho Rompe Ralph, pero. En realidad es normal que se lo haya llevado Brave porque Rompe Ralph no le va a gustar tanto a alguien que no entienda los chistes frikis. Entonces eso es un Hay público muy reducido. Frikis, ¿eh? Bueno, pero es que ese es el enganche que tiene esa película. Entonces, si tú comparas el enganche que puede tener Brave, que es la típica princesa, pero en un cuento que no es el típico, con pues una historia de malos de videojuegos que no sé. Ya, pero tú estás, tú, un segundo, visto, pero tú estás, tú uy, estás uy, hablando uy. De... Es que ahí me toca la fibra. A ver, no, un momento, déjame que termine. Yo no estoy diciendo... Un momento. Yo no estoy diciendo que no sea una buena película. Digo que es normal que se haya llevado el Oscar porque le ha gustado a más gente, aparte del hecho, y eso sí que es opinión mía, de que tiene muchísimo más trabajo detrás. Me refiero. La cuestión de animación que ha dicho Amu, que en Brave le da el viento en el pelo y se ve como cada pelo se mueve por su cuenta. Es que tiene vida propia, parece que bla, es real. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, no. Todas esas cosas hay que premiarla porque si no, pero estás premiando ver, en una película de animación. Es que está hablando de dos cosas diferentes. ¿Qué te gusta a ti porque va chiste friki? No, hombre, eso ya no. No, es que está hablando de dos cosas diferentes. Estás diciendo, antes con lo de dinero igual, estás diciendo que a la gente le va a gustar más, que es lógico porque Brave engancha más, porque es una historia, una princesa y tal, pero no se está premiando si a la gente le gusta más o menos, o si te vas a gastar más o menos dinero en el cine. Se está premiando que qué película es mejor. Y sinceramente, yo, para mí, el enganche friki está muy bien, que son los 10 primeros minutos de película y poco más, porque luego es una película totalmente Disney. Que es ahí donde le falla, es ahí donde lo falla precisamente, Charlie. Es ahí para mí donde le falla. Pero el enganche friki son 10 minutos. Y luego la película, para mí... Pega un bajón. Para mí es mejor que Brave. A mí la película ahí en ese momento pega un bajón. En la de Romper Ralph. Me encantó el principio, el elemento... Claro, pero a ti te gusta por el elemento friki, a mí también. Pero luego la película sí me convence. Se convierte en una película del montón. Con perdón, pero es que es así. Ya sabes lo que va a pasar, cómo va a pasar y qué es lo que va a pasar. O sea, no, al menos Brave tiene ese punto que te sorprende, que dices, ostras, que esto, que lo otro, aunque sea más para los enanos, pero tiene ese punto que está bien. No sé, Romper Ralph, otra cosa, no sé cuál es más para niños. No sé cuál es más para niños, si Romper Ralph o Brave. Yo creo que Romper Ralph, si tú ves la película y terminas de ver la película, es más para niños Romper Ralph que Brave, realmente. O sea que, partiendo de la parte central de la historia. Es que le quiero contestar a Sandra, que partiendo de la base de que dice... No, es que no es cierto. O sea, partiendo de la base de que se tiene que premiar más a la película de Brave por eso, y que está más orientado a los niños... Que no me... ¿Por eso? ¿Por qué? Se tiene que premiar a Brave, ¿por qué? Que se me ha ido. Porque está mejor hecha. Porque está mejor hecha, porque es la princesa. Claro, pero digo que no tiene por qué. O sea, no es realmente la película de Brave más enfocada a los niños. O sea, no me puede decir que es una película de la princesa tal, porque es bastante más atípica que Romper Ralph. Romper Ralph, como dice Moniki. Es que yo no he dicho nada de niños. Es decir, yo estoy diciendo que va de una princesa. Que vaya de una princesa no implica que sea una película para niños. De hecho, da igual que sea para niños o para mayores. Lo que se está premiando es una película de animación. Correcto. Pero bueno, creo que estamos hablando todos aquí. Es decir, aunque Pixar en este momento, y perdón, Robert, te dejo, aunque sea Pixar y que esta vez se ha centrado más en los enanos, que está bien, la película es que está muy bien, Romper Ralph, el problema que tiene, desde mi punto de vista, es que empieza con unos 10 minutos muy fuertes, muy chulos, sobre todo para los más frikis, porque es que sale, además ya no solo para nosotros, sino sale cosas muy antiguas, de gente que estamos hablando de incluso nuestros padres que jugaban a las recreativas. O sea, estamos hablando de cosas que va un poco enfocado al público, pero un pelín más friki. Pero es que luego de esos 10-15 minutos, te ponen partidas, te ponen escenas, te ponen una película muy monótona, muy, muy sosa, decae mucho. Luego al final vuelve otra vez a subir un poco, pero es que la parte central de la peli es muy sosa, sinceramente. No, me gustó, pero no me esperaba otra cosa. Y si no hubiera tenido el punto friki ese, no hubiéramos ido a verla ninguno de nosotros. Correcto. Hubieran ido los niños como fueron a ver Tadeo Jones, que a ninguno nos llama, porque no tiene el toque de videojuego ese. Correcto. ¿Pero os llama la atención Bray? Tampoco tiene ningún enganche. A mí sí, me llamó la atención. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues en general, porque Pixar siempre hace buenas películas. Porque tiene una buena valoración. Aparte, el tema escocés y sabía que iba a ser precioso, los paisajes y todo. No fui a verla al final, pero sí que me hubiera gustado más que Romper Ralph, quizás. A mí me gustó más que Romper Ralph. Y ya con esto acabo. Vale. Bueno, vamos a pasar a la dirección, que se la ha llevado Ang Lee por La vida de Pi, que me habéis dicho que no la habéis visto. Tampoco quiero spoilearos nada, o sea que si queréis pasar de esta nominación o de este premio. Solo tengo una pregunta, tú que la has visto, ¿es tan bonita como dicen? ¿Tan que te quedas tonto mirando de ay qué bonito, ay qué chulo, ay qué, o es más de lo que puedes esperar? A ver, no es Avatar, y que conste, y a lo mejor me llueven palos, pero a mí Avatar sí es preciosa, me encanta que él se haya llevado los efectos especiales que venga, se llevó, saco el palo. Tal, pero el guión es una mierda y a mí la película me parece una mierda, exceptuando el trabajazo que tiene de efectos especiales, ¿vale? Hasta ahí. Madre no mía. Es Avatar, La vida de Pi no es Avatar. O sea, ya una vez que alguien ha ido a ver la peli, y, o sea, cuando yo vi La vida de Pi, es que te queda un sabor muy extraño, porque en la historia es muy rara, va de la de, yo qué sé, del concepto del Dios y de si eres creyente, si no quieres creer, si no quieres creer, que en fin, que digamos que quiere abarcar mucho y al final pues te quedas como así, como con un sabor de boca un poco extraño. Agridulce. Sí, que se carga, por lo menos a mí, se carga lo bonito que es el resto de la película, ¿sabes? Entonces, ¿recomiendas verla o no la recomiendas? Sí, te pongo en un aprieto, Sí, yo siempre la voy a recomendar, porque es muy rara, es una película que no vas a ver tú dos veces, no es un, por ejemplo, Gangster Squad. Oh, ya está, bueno, ya está. Segunda ya semana tardaba, pegándole estaba para esperando este ahí, moral. Estaba esperando a soltar la hacha. No, a ver, claro, sí, a mí La vida de Pi no me gustó, no es que no me gustara, sino que me rayó demasiado, entonces sí, recomiendo verla porque creo que es una película única. Creo que tiene mucho trabajo, o sea, creo que está muy bien trabajada, pero que tampoco es tan espectacular como dicen. ¿Pero no sé, merece la pena verla en casa o hubiera merecido la pena verla en el cine, además de por la historia, por los efectos, los 3D en el cine y todo eso? Sí, en el cine está, hubiese sido mejor. Yo la vi en el cine, de hecho. Por eso estás tan cabreada, porque tuviste que pagar. No, no, que va, me da igual. Aunque no me guste, yo sé cuando una película es buena y cuando no. Y no me importa pagar por La vida de Pi, porque me llevo, yo qué sé, una experiencia diferente, porque no vas a ver dos vidas de Pi. O sea, además está basado en un libro que la gente que se lo ha leído dice que también es bastante fiel y, no sé, me parece un buen trabajo. Otra cosa es que a mí me haya gustado más o menos según mis experiencias y lo que, no sé, mi... ¿Podrías decir que contra quién competía? Sí, claro. Contra Amor, de Haneke, Beast of the Southern Wild, Lincoln y otra vez el lado bueno Argo. De las cosas. No, no, Argo no. Ah, es verdad que había discusión porque no estaba nominado Ben Affleck. Exacto. Que también es un crimen, porque me parece que lo que hablábamos antes. Y raro que no se lo llevara, no se vaya a Steven Spielberg, porque Lincoln siempre ha sido... Menos mal que no se lo ha llevado. Bueno, tampoco te gusta Steven Spielberg, pero... A ver, a mí lo que no me gusta es que... ¿A quién porque cogeré se llame el Steven... A ver, un momento. A mí lo que no me gusta es que porque se llame Steven Spielberg se tenga que llevar un Oscar. Sinceramente. Si La vida de Pi es mucho mejor que Lincoln, no he visto Lincoln, así que no lo sé. Pues me parece muy bien que se lo haya llevado Ang Lee. Que Steven Spielberg hiciera buenas películas, pues sí, no sé, es que... ¿Qué hiciera? Ya no hace. No lo sé, es que no he visto Lincoln. No quiero decir nada porque no he visto Lincoln. No, pero el palo se lo ha llevado el pobre hombre. Tiene que estar en su casa ahora mismo jodido. Sí, porque ahora mismo... Seguramente entre sus fagos de billetes apenados debe estar. Tiene que estar... Pero estaba secando con los fagos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, lo que nos queda es el vestuario. Lo la más edición. Técnico lo podemos ir pasando. Sí, un poco, por eso la edición. Mejor ya está, el vestuario, mis servers ahí rajando. Ya ahí ¿cómo pasáis? ¿Cómo pasáis? Esta la guardo. No, perdón un momento. El vestuario no, se lo llevó Ana Karenina. Cierto, perdona, que fue peluquería. Flipado, perdona, que fue peluquería, perdona. Mi miserable. Sí, porque además el de vestuario. El hombre de vestuario era español, que es Paco. Cierto. Delgado. Paco Delgado, correcto. Y no se lo llevó. Bueno, vamos a pasar de edición, vamos a pasar de documentales, ¿verdad? Sí. Incultos. De mejor película extranjera, yo no he visto ninguna, así que pasamos también. Y música. Mejor música original. Django. Se la ha llevado, no. Se la ha llevado La vida de Pi. Joder con La vida de Pi, macho. Estaba nominada Ana Karenina. Estaba nominada Ana Karenina, Argo, Lincoln, Skyfall. No, la canción. Y La vida de Pi, que es el que al final se la ha llevado. Yo, si soy sincera, no me acuerdo de la música de esta peli. Estaba demasiado concentrada en entender la historia, así que no puedo decir. Hombre, está complicada, ¿no? Es como Matrix. No, no es por eso, no sé, es demasiado abstracta. Es muy abstracta. Bueno, y la canción original, que se la llevó Skyfall. de Adele para la película de 007. Ahí sí que no hay duda porque sí, increíble. Es un pedazo de canción, además, para mí la mejor canción de toda la saga J-Bone, así que... Uf, yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, me parece que Adele es increíble, pero estamos ahí con Tina Turner, que lo partía en GoldenEye, y luego la de Goldfinger, que me parece también una obra de arte. Hostia, Goldfinger es muy buena, ¿eh? Goldfinger es increíble, Shirley Bain creo que se llamaba, es increíble, así que... estaría en el top 5 de las mejores canciones de James Bond, y en puestos altos, porque Adele aparte tiene un chorrón de voz, pero sería difícil decir cuál es el top 1. Madonna, seguro, Madonna mejor. Bueno, Amu, estaba también nominada una canción de Los Miserables, tú que eres tan fan. Pero ¿Cuál era? Suddenly. Para rellenar. Suddenly. No, también. Me sorprendió bastante. Evidentemente el musical y no ganarse ninguna, pero ¿qué vamos a hacerle? ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, pues... También la de mejor montaje de sonido. Creo que hubo empate entre Zero Dark Trinity y Skyfall. ¿Zero Dark Trinity? Hostia, esa es una nueva película que se llama. Sale con Leo. No, ¿cómo es? No me acuerdo ya. Zero Dark Trinity. Eso, coño, lo que sea. ¿Cómo he dicho? Trinity, he dicho. No, le digo a Sandra, ¿cómo he dicho, Andra? 30. Venga ya, hombre, seguid hablando. Tinto. Pues eso, bueno, que hubo un empate ahí que se ve que solo ha pasado 6 veces en los Oscars, en las 80 y pico ediciones que llevan, y también es curioso. Oye, una pregunta. Cuando empatan, ¿qué le dan? ¿Mitad de Oscar a cada uno o cómo va el tema? Si alguien se queda con la cosa, se tuya, hacen el oso, se abre un foso, lo tiran en medio y se pegan ahí la gente. Ah, muy lo coja primero, sí. Se lo lleva. Aparece Ana Obregón y se le cae el premio. Y sale un rancor mutante. Vosotros no sois muy de ver cortos, ¿no? Cortos. ¿Habéis visto Paperman o no? Salió el... Yo lo he visto. Yo la vi en la presentación de la presentación, en Romper Art, correcto. Buenísimo, qué precioso es. Muy bien. ¿Habéis visto el corto de Señales? Seguramente no. Es el de. No, ¿cuál es? Vale. Es que hay una polémica porque dicen que Paperman en realidad es un plagio de un corto que había antes. Pero claro, si no lo habéis visto, no sé. Sí, nada. Yo lo mierda, pero no sé. Pues entonces nada. Nada. Bueno, perfecto, pues, perfecto. No sé qué corto tenía Brave, pero no. El de la luna. El de la luna. Que era muy bonito, por cierto. Me gustó mucho el de la luna. Sí. Era muy bonito. El de las estrellas, el de que barren las estrellas y todo eso. De hecho, yo creo que incluso mejor que Paperman. A mí me gustó más. El que van a la luna, que van cayendo estrellas y eso. Sí, exacto. Que es un niño que le están enseñando. Guau, pues. Yo lo vi por internet y es brutal. Yo creo que mejor que Paperman, ¿eh? Sí. Sin duda alguna. Es precioso y además es la historia es muy bonita, no sé. A mí Paperman me dejó un poco frío. Está bien, está chulo, pero me dejó un poco frío. Bueno, pues ya que hemos repasado un poco todas las películas nominadas y las que se han llevado el premio, podemos recordar ahora algunas que se han quedado en el tintero, como El Hobbit, que yo ya ni me acordaba, y es que se me ha pasado totalmente que no se había llevado nada, cosa que es normal, porque normal. Vaya mierda de película. Ya estamos, venga, va, zasca, ahora la boca. Y ahora vais y me decís que es buena. Pero tío, es entretenida. ¿Qué pasa contigo? No es que sea buena, pero entretenida eso lo es un rato. Es malísimo. Claro, pero no es para Oscar ni de coña. Y, no, pero esa mierda tampoco. Como mucho le daría los efectos Peter especiales. Peter Jackson la ha hecho... Bueno... Le sobra una hora de peli. Ahí no vamos a meter, pero los efectos especiales no está mal del todo. Pero... Sí, los que no nos parecen realmente enanos. Tampoco te crees que son tan buenos. Vale, el principio de la mina de los enanos está bastante bien. Luego vamos a pasar por alto que se inventa medio libro... Y, medio solo, madre mía. Tres cuartos del libro. Pero bueno, vamos a dejarlo vale. en los efectos especiales. Da igual si se inventan lo que aparece. La pero escena de las minas. Es que la escena de las del final o de mitad. Yo creo de la que como mínimo, mejor maquillaje o mejor vestuario se lo podía haber llevado bastante fácilmente. Más que. No he visto los Miserables, pero joder, cómo están hechos los enanos. O los enanos. Los enanos o los orcos, déjate, ¿eh? Los enanos son vergonzosos, perdón, ¿eh? Vamos, por lo menos para mí. Yo cuando vi la película no me sentí identificado con nada, hombre, ¿eh? Con un enano. Pero porque te vas a sentir identificado. Vale, no tuve ningún tipo de afinidad ni me creí en ningún momento que era enano. Ahora ¿verdad? Que si te sientes identificado, pues ya. Hablamos. A veces voy por la calle y me siento enano, sí. No, iba a decir pero yo tengo la como un enano y lo ves, wow, que lo veis. Venga, corta. Ya te lo que sacarla va a ser mentira. Qué asco de gente. Sí, pero digo para altura, me refiero, ¿no? A ver, la cuestión de los efectos especiales en el Hobbit tampoco es tan buena. Porque si os fijáis, las escenas de pelea no son como en El Señor de los Anillos, que eran planos súper generales, donde tú veías la cantidad de extras que había. Eran planos muy cerrados. Donde, pero es que es un concepto diferente esto. Esos son batallas multitudinarias. Estos son escaramuzas y ya está. Claro, sacadas de la manga para ganar más tiempo. Claro, hombre, tú me dirás si de un libro sacan tres pelis. Claro, de un libro de 300 páginas, ¿eh? O sea, al loro. Claro. De la enciclopedia no te digo yo los pelis que sacan. Tres películas de tres horas, ¿eh? Ojito. Que... Pues eso, que por mucho. ¿Ves? Es la misma historia que con Steven Spielberg. Que por mucho que Peter Jackson haya hecho El Señor de los Anillos y le haya salido de puta madre, El Hobbit es una mierda, la ha hecho como la ha salido del culo, y encima nos vamos a tener que tragar otras dos más que van a ser igual o peor. ¿Pero por qué le pegas a Spielberg, Sandra, en este caso? ¿A ti, en la historia de cine, qué te gustas? Tres pelis contadas, ¿no? No, a mí es que me gusta ser... muy crítica. A ver, no, que a mí me gusta bueno, a ver, un montón una cosa el ser Hobbit. Crítico, yo la vi. Cosa es que sacar el mierda. Sí. No, pues sí, hay que sacarlo porque... Sí, pero gente, no con todo, porque hija. Porque es Peter Jackson, pues sí. Porque usted le saca ahí así con los videojuegos y yo lo saco con el cine porque me sale de... En fin. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Nada, no pasa nada. Que yo que sé, que sí, que el Hobbit... Yo fui la primera que fue al estreno y lo vi y... y... Que sí, que el Hobbit, lo siento, tío, es mi opinión. Que me parece que sí, que yo lo vi, que estaba bien, que era entretenida, pero la primera hora y media. Prometeus. Vale. Buah, pues le voy a soltar para acá a Prometeus. No, pues Prometeus me gustó. Estaba comentando Prometeus, las que hay olvidadas. Prometeus, el Caballero Oscuro. Prometeus a mí me gustó, ¿eh? Prometeo pero me ha extrañado, A mí me encantó Prometeo, sí. Pero... A mí me gustó mucho. Que no estamos entendí... de acuerdo cuatro personas que le gustó Prometeo. Es complicado, sí. No entendí qué hacía allí la rubia, que se me ha olvidado el nombre. Charlize Theron. Exacto. No entendí qué hacía. ¿Te estás metiendo con Charlize Theron? No, solo he dicho que no entendí. Hombre, es que para meterse y darle de hostias hasta en el DNI. Yo creo que es un simplemente... que no puedo, ¿eh? Me gustó, pero tiene muchas cosas que esos científicos, los mejores de la Tierra son esos... Madre mía, que no coman los aliens porque... Eran españoles. No, pero yo he de decir que es una película que tiene muchos fallos, tiene bastantes lagunas, pero que lo que es la línea argumental está muy bien hecha. Y de momento, lo que decía la gente, no, es que no tiene nada que ver. No, perdona. Es que ya se dijo que iba a ser una trilogía, con muy poco dos películas, como mucho tres. Y que evidentemente la gente lo que pensaba es que lo que vería en Prometheus era lo que justamente enlazaría con Alien 1. Y es que para empezar no están ni en el mismo planeta, porque el planeta donde pasa la acción en Alien y Alien 2 es el nivel 426. Y allí se ve claramente que están en otro planeta, en otro nivel. Entonces no es ni la precuela directa pero de Alien. Pero sabes que eso al populacho no... Bueno, vale, pero por eso nosotros, claro, la gente que quería guerra, acción, una Alien 2, un James Cameron 2, pues no, es Ridley Scott, cambia totalmente y es todo el rato como Alien 1, y a mí me gustó mucho, sinceramente, aunque es verdad que tiene muchas lagunas, tiene cosas que dices, por favor, no me pongas esas cosas así, pero aún así está bien, es una película muy buena, o buena. Está muy bien, apunta maneras para terminar bien la historia, la verdad, a mí me gustó un montón, lo que pasa que es verdad que te deja... Tú empiezas a ver la película y ves que te pueden contar tantas cosas que al final no te cuentan, que te quedas un poco como frustrada. Por lo menos yo me quedé frustrada. Pero claro, a mí me gustó bastante. Que va a venir la segunda parte y claro, una sí. Tercera. Ojalá. Que ahí va a estar... Sí, sí. Hombre, el final es un final muy abierto que malo si no continúan con la saga. Que lo único que pasa es que eso de que el alien salga de un pulpo, yo no lo entendí muy bien, la verdad. Pero en fin. Se supone que es la forma primigenia, a entendernos. Ya, pero un pulpo. Que bueno, es un pulpo salido de una mujer, y ahí lo dejo. Ya, Sí, por eso es como un poco random. Normalmente, ¿no? Es el hombre. Pero bueno. Sí. Sí, se supone que es esa especie de virus o de parásito. Depende de en qué cuerpo se meta, pues va saliendo de una forma u otra. Puro. Es como ADN en estado puro, que te modifica. Bueno, y tenemos los Vengadores también. Muy bien, sí. Olvidada totalmente, creo yo. Porque me pareció... Pero es que una película de superhéroes tampoco lo veo yo para los Oscars, ¿eh? Aunque me gustó mucho, ¿eh? Es decir, que me encantó y disfruté como un enano viéndola, pero... No sé. No sé si una película para superhéroes puede dar para eso, para los Oscars. Hombre, no sé, igual está poder Caballero podría, Oscuro, pero... Estuvo Caballero Oscuro, sí. Estuvo Heath Ledger, bueno, como mejor actor, entonces... Cierto, sí. Sí, pero era otro enfoque diferente a los Vengadores, ¿eh? No sé, yo creo que también, no sé, casi olvidada... O se han centrado en películas muy cercanas, porque realmente los Vengadores es de abril... Y aquí las películas como muy lejos son de noviembre o septiembre. O sea, no, aquí hay algo que falla en los Oscars. Por eso cuando sale una película en noviembre siempre dicen una película que está encarada para ganar Oscars. Porque es que ya parece que lo hacen a propósito. Coger películas de hace tres meses solamente. J. Edgar también se estrenó este año, la de Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio haciendo de J. Edgar Hoover. También una película del FBI, sí. Bueno, Mercenarios 2, quita. ¿Cómo que no? Malísima, por Dios. Ya lo sé, pero te ríes. Está más o menos a la misma nivel. Perdona, que malísima Gran dice y nos lo pasamos teta tuyo en el cine, desgraciado. Me lo pasé teta al principio que pareció al final, pero luego me pareció muy aburrida. Era chascarrillo 3 por segundo. Lo que íbamos a ver, es que no sé qué te esperabas. No, vas a ver a las viejas glorias. Pero la primera me gustó, el argumento me gustó bastante más. Yo creo que estaba mejor hecha. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado suficiente sobre los Oscars, sobre todas las películas. Creo que le hemos dado cera a todo y más. Así que ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a ir a la música, algo que todavía no hemos tratado aquí en el podcast. Y vamos a hablar de David Bowie. Hacía 10 años que no sacaba ningún disco, desde el 2003, y este año saca The Next Day. Y bueno, a ver qué nos podéis decir de esto, no sé, qué opináis, por qué ha vuelto, qué es lo que quiere más dinero, no sé, qué falta. Had to get the train from Potsdam a flat. Hombre, precisamente Bowie dinero creo que no es algo que le falte. Este hombre ya tiene la vida totalmente solucionada. Además, tiene ya, es una persona, tiene la tira de tacos. Tiene, creo que, unos 66 años tiene ya. O sea, a punto de entrar a los 70. Está en la flor de la vida. Sí, en la flor de la vida, totalmente. La flor de la muerte. Y bueno, sacó un disco, sacó un single, sacó, creo que fue hace una semana, no, hace ya bastante, dos o tres semanas. Un single que se llamaba We Are Now, pero recordar, estamos ahora. Y bueno, el disco, la verdad, el single, pues un poco flojete. O sea, comparado con lo que ha sido, pues no acabó de gustar a muchísima gente, entre ellos a mí. No me gustó. Y me pareció que había perdido mucha de la magia que tenía Bowie. Al poco salieron ya voces del ámbito de Dave Bowie diciendo que no, que esto es un single, que el We Are We Know no es todo lo que se presentará en el disco, que sería su estilo bastante rockero, bastante como lo que ha ido haciendo en los últimos años, y que promete bastante. El señor Bowie, pues está bien que salga después de 10 años de no haber compuesto nada. Y bueno, podemos comentar un poco así entre todos, porque si las viejas glorias creemos que tendrían que estar retiradas y ya no volver, o está bien eso, que vuelvan con algo que, aunque no esté muy bien de calidad, pero bueno, escucharlo de nuevo siempre gusta. Just in case. Walking the dead. Yo que pensé que estaba muerto ya este hombre, ¿eh? Joder, macho, pobrecillo. Qué exagerado, ¿eh? Hombre, yo creo que a los fans siempre... Yo no soy fan de David Bowie, pero sí que es verdad que seguro que a los fans le hace ilusión de escuchar cosas suyas, aunque sea ya aunque mayor, mierda. Yo qué sé. Claro. Pero la pregunta es, ¿aunque sea una mierda? Yo no, creo que sí. No, yo no, creo que hay fans. No. Hay fans. Hay que muy, saber muy, cuándo muy... retirarse y retirarse con dignidad. A ver, he dicho que hay fans a quien seguro que les gusta que vuelva su cantante favorito. Yo no he dicho que él lo haya hecho mal o no. Obviamente, si lo hace como el culo, es mejor que se quede en su casa. Pero seguro que hay fans que lo aplauden. Y sí, seguramente por eso haya vuelto. De la misma manera que también hay fans que le gusta más tubarse con una mosca en una bañera, pero no por ello. Pues trasmulándose en un armario, en una bolsa de Caroline. Por ejemplo, efectivamente. Pero por ejemplo, yo soy fan de Guns N' Roses, ¿vale? Y el último disco que sacaron hace. El Chinese Democracy. Chinese Democracy. Madre mía. Bueno, mira, como disco, realmente tiene dos o tres canciones que no están mal. Hay un par de ellas que están bastante bien. Pero si luego vas a verlo en directo, que yo lo he visto, no tiene ningún tipo de voz, no está para actuar. Es decir, hay un momento en el que, es lo que dice Lons, hay que saber dejar paso al resto y vivir de los royalties, que puede ir perfectamente. No sacar un disco y hacer realmente lo que te gusta, pero. En este caso, yo no he escuchado el disco de David Bowie, pero quizá lo ha hecho bien. No, es que aún no ha salido. Sale el 12 de marzo, perdón, que no lo he dicho. Sí, pero bueno, me refiero, he hecho el disco, pero quiero decir el single, que no he escuchado el single. Uh-huh. Pero que posiblemente David Bowie lo haga bien. Tiene más cabeza que otros. Pero tan bien como antes, yo creo que no. Pero yo David Bowie es David Bowie, y lo que dices de Guns N' Roses eran Axl Rose y el Lash, y si ya no está el Lash, no es Guns N' Roses. Entonces, el Chinese Democracy es Axl Rose intentando cantar. No puedo. Pero no, es que si la guitarra del Lash no es Guns N' Roses. Es que los grupos sí que creo, cuando un grupo se separa o intenta meter nuevos miembros y tal, creo que ahí sí que pierde mucho la esencia. Los cantantes, es que yo creo que en las épocas la inspiración que tenía en los 80 y cosas así, yo creo que coca, hoy en día no la recuperan. La coca, los Sanfaina. No, yo qué sé, hay muchas cosas, pero no creo que hay grupos que se saben reinventar, como son Bon Jovi. Bon Jovi pasó de ser un grupo de heavy metal a ser un grupo de que le gusta a las niñas, de pop, metalero, bueno, pop rock, así. Y bueno, pues siguen ganando su dinero y yo no hacen malas canciones, pero hay otros que siguen. Es que por si ejemplo, lo haces mal, yo creo que retírate. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es con el mismo Queen. Y lo digo yo como fanático, que me considero pero fanatiquísimo de Queen. Cuando han vuelto y con el nuevo disco con Paul Rogers a la voz, pues sinceramente me pareció horrible. De hecho, es que no he escuchado. Lo único que he escuchado de lo nuevo de Queen fue cuando fui a verlos en concierto. Que eso sí que quería verlos, al menos por los otros miembros de la banda y por los hits. Pero cuando tocaban las canciones originales, perdón, las canciones nuevas, pues sí, las escuchabas, pero es que ni me he comprado el disco ni ganas. Para mí, que lo hubiesen cogido solo para cantar hits, cojonudo, pero es que no sé cuánta gente se habrá comprado el disco de Cosmo Rock de Queen, porque es que no es vale que el duro. No son Queen, es que... Claro, es que no está Freddy y es lo que hay, es lo que hay. Pero vamos, no tiene tanto que ver con que sean viejas glorias, como has dicho tu amo antes, sino que hay grupos que hacen discos y luego de repente pegan un bajón que te caga y mejor que se vayan a la mierda. Pero pueden ser jóvenes perfectamente, puede ser un grupo que lleve 10 años tocando y no pasa nada, ¿no? Yo no creo que, sí, se, bueno, que tenga que ver con la edad. Es lo que está pasando con Green Day, por ejemplo, claro, que la vuelve. Pero que yo no creo que tenga algo que ver con la edad, sino no, más bien con la capacidad de la persona. No, que ya pensabas que decías, eso estén retirados, que, hombre, una persona que hace 10 años que no compone, lo más normal es que ya que no vuelva a componer. Claro, me refiero que no saque disco, mejor dicho. Pues es raro volverla a ver. Pero bueno, mira, ahí está el señor Bowie. Yo creo que ya no nos queda más por hoy. Hemos hablado bastante sobre los Oscars, sobre todo. Y nada, yo creo que ya lo único que nos queda es despedir a mis compis. Compis, qué moña, me ha salido eso. Con muchas marchas. Venga, vamos a despedirnos. Venga, vamos. Venga, bueno, vamos a ir despidiéndonos por turnos. Como os he presentado, venga, vamos. Yo qué sé, di algo. Di la tuya. Tienes una frase épica. Pues yo soy súper encantado de la muerte que se haya pasado a los miserables en la peluquería, porque ay, qué bonitos han quedado esos peinados. Ya me dirás tú y mami, Bueno, no sé. Fuya. Venga, sí. No, hasta luego. Pues venga. Pegarle dos tiros. Te retiro hasta la posibilidad de despedirte. Hasta la no, hombre, bueno, que no, venga. Una pasada y... Tu madre bueno, no te daba el pecho, te daba la espalda. Pero sí, ya ves. Eres más feo con la nevera por detrás. Venga, a ver. Venga, silencio, pues hombre, nada, que mano se vaya. Un abrazo del mundo y nada, espero la semana que viene y... Bueno, oye, ha sido un poco monotemático, pero creo que hacía falta pues, comentar los Oscars. Bien o mal, pero hacía falta. Vale, venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Lons? Pues nada, aquí he vuelto los Oscars con mis compis y nada, todo muy divertido. Mira, el que se va no vuelve a hablar, porque entonces esto es una locura. Hola, ¿vale? La dictadura, madre mía. No, es que si no es una locura y no tiene sentido que os despida, porque claro, si luego seguís hablando... A Monique es que habla en todas las despedidas, como despides el primer cabrón, va y ve. Claro. Venga, pues vamos. Cuando me dices a Monique, me dice amo. Se lo explicamos. No estamos físicamente en un sitio, que no pasa pero nada. Pero me da igual, es que si no... Se nota que no ha pasado esta por Indie Podcast, Bueno, Robert, dinos tú unas palabrillas. Pues nada, que a ver si sacan ya el Oscar, la categoría mejor podcast chichinabesco, y seguro que no lo dan. Y a mejor presentadora también no lo dan. Sí, seguro. Oh. Acuérdate que no puedes hablar más ya, ¿Charlie? Ya no puedo hablar más, ¿no? No, ya. Mira, ¿sabéis qué os digo? Espera un momento. Voy a despedir el programa. Ahora sale perjudicado ustedes... Charlie, que no lo despide. Siempre me pasa lo mismo, cabrones. Voy a despedir el programa y luego vosotros os despedís solito. Tócate los huevos. No, da igual, ya nos hemos despedido. Despídete tú y ya está. No, a ver, falta Charlie, dime. Charlie, no. Venga, di algo, joder. Esto va por ustedes. Con doble L. Hasta la semana que viene. Mira, ve, conciso, hombre. Como tiene que ser. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en Twitter. Que alguien despida el programa por mí, por favor. ¿Y si despedimos a Charlie? ¿Cómo? No, mira, me despido yo y ya Charlie está. Mira, hoy ahora. El programa se ha acabado y punto. Si no queréis seguir en Twitter, nos seguís. Y en Facebook, pues también. Y ahora ya está. Toma 1. Sí, señores, hoy vamos a hablar de los premios Oscar que se entregaron el pasado domingo 24 de febrero y de los que supongo que habrá opiniones variadas y bastante reñidas sobre los afortunados que... Perdón. No hemos dicho nada, Uri. Todos caían como perras. Ella se la ha ido tropezando con una pierna, luego con la barra. Al final se ha caído de dientes, tío. Como el típico vídeo que se va cayendo, ¿sabes? Sandra, no hay problema. Esto se edita y queda todo más falso. No, claro, hombre. Ha quedado guapísimo. A ver ahora por dónde retomo. Sigue, da igual. Si esto es un programa, sigue. Y esto es directo. Directo, ya está. Toma 2. Sí, señores. Hoy vamos a hablar de los premios Oscar que se entregaron el pasado domingo 24 de febrero. De... Yo, tío, un momento. 24 de febrero tiene algo, alguna connotación que hace reír a la amiga, o sea, cuando queremos hacerla reír, decirle 24 de febrero, y se reirá. Es Charlie que le está hablando por WhatsApp, seguro. No. Vale, ya. De verdad. Toma 3. Sí, señores, hoy vamos a hablar de los premios. ¡Joder, mierda! Tío, ya he cogido el pavo y esto ya va a ser imposible. Venga, ya lo digo yo. ¿Hoy vamos a hablar de los premios? Esto va a ser imposible, mierda, tío. Ya he cogido el pavo, joder. Vamos a ver, me voy a poner seria. No voy a poder. Es que ella misma se lo guisa y se lo come. ¡Hostia puta! Joder, venga, vamos a ver si puedo. Esta creo que es la quinta. Toma 4. Hoy vamos a hablar de los premios Oscar que se entregaron el pasado domingo 24 de febrero y de los que supongo que habrá opiniones variadas y muy reñidas sobre el... ¡Joder! ¡Carlos, para ya! ¿Lo veis? Yo lo sabía y vosotros también. Claro, lo sabíamos. Esta ha sido apuesta. Es que le he puesto la cara de Lemo ese que se sopla el pelo. Ponle al pistoletón. No, prometo que yo no pongo nada. Tío, me estaba saliendo, estaba seria. Qué cabrón. No hace falta que esté seria. El problema es que te salga de golpe. Sí, seria los cojones. Toma, 825. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Es que suficiente es hablar tuya hoy. Me cago en la hostia, tío. ¿Cómo la estamos liando hoy? Que bueno, que seguidnos en... Verás que ahora mismo te matan. En serio, para. Para ya, porque no voy a terminar la vida y tú sabes de lo que estoy hablando. Uy, bien entender. Sí, no tú no entender. Oye, Sandra, 24 de febrero. No, ya no. Ah, mira, sí, mira. Vale. Sí, es al defecto. Mierda, tío.